montañas en la arena, multitudes que lo siguen al pasar, unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad. Su poder.